Lo vamos a saludar porque ya lo tenemos en línea al concejal de Juntos por el Cambio, el licenciado Luciano Grasso. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están Isabel, Guillermo y Charro? ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien, muy bien, Luciano. Bueno, en este caso te vamos a consultar en tu rol de psicólogo, en tu rol profesional, porque en la mañana de ayer estuvo durante, bueno, desde la noche, ¿no? Durante varias horas veíamos en la pantalla de la televisión lo que fue una toma de rehenes en Caseros. Bueno, una situación que se dio dentro de un domicilio particular en donde había una persona que estaba parapetada, y en cuanto empezamos a ver durante la mañana, lo que se desprendía y lo primero que se comenzaba a decir desde los medios de comunicación es que era una persona con alteraciones mentales, que tenía algún tema. A partir del consumo de estupefacientes. Claro, después se supo que era a partir del consumo de estupefacientes, pero lo primero que se dijo es que era una persona con alteraciones mentales, y es más, se hablaba de algún tipo de patologías, que es algo que realmente me parece que para los medios de comunicación se está haciendo bastante habitual, y no siempre es fácil, ¿no?, decir qué tipo de patología, cómo se está manejando esta persona y por qué. Por eso me gustaría tener un poco tu opinión sobre esto. Bien, bueno, en principio agradecerles la consulta por un tema que es cierto, como vos decías, suele ser recurrente cuando hay una situación de violencia, un hecho delictivo, donde hay también situaciones de agresividad, suele aparecer por parte de los medios de comunicación rápidamente la información respecto a un problema de salud que tendría presuntamente la persona que es protagonista del hecho de violencia, y un problema de salud en particular, ¿no?, que es el padecimiento mental, que en general además se resume con, bueno, es un psiquiátrico, ¿no?, es un psicótico, esquizofrénico, suele aparecer esto, ¿no? Sí. Entonces, primer cuestión, más allá de que, por supuesto, el hecho lamentablemente es un hecho trágico, el que sucedió, que terminó con más de una muerte, pero digo, es una oportunidad también para volver a marcar algunas cuestiones que tienen que ver, en principio, con separar esta cuestión, ¿no?, de esta relación directa que suele hacerse, ¿no?, entre un hecho de violencia, de agresividad, delictivo, en una persona que, como es aparentemente este caso, tiene antecedentes penales, y su padecimiento mental en el caso que lo tuviera, ¿no? Uh-huh. Y digo, ¿por qué separar? Porque en principio, en la mayoría de los casos, cuando se agrega esta información, en la mayoría de los casos, se está agregando una información que no tiene relación directa con lo que está sucediendo. Es decir, podríamos decir, la persona que está protagonizando un hecho de violencia tiene un antecedente de un diagnóstico de un padecimiento mental, así como podríamos decir, es diabético, ¿no? Claro. Entonces, primer cuestión a separar. Una cosa es cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, desde la conducta delictiva, más allá de la cuestión penal. La conducta delictiva que tiene que ver con rasgos de personalidad, ¿no? Podríamos decir rasgos de personalidad psicopática, ¿no? Uh-huh. O impulsividad, o problemas para contener su impulsividad, y un padecimiento mental. Porque en realidad lo que puede acontecer en algunos casos es que, y esto sí me parece importante marcarlo, que un padecimiento mental no tratado, que durante mucho tiempo no fue tratado o nunca fue tratado, y lo digo así porque hay muchísima cantidad de casos, la mayoría de las personas que tienen padecimientos mentales no tienen tratamiento oportuno, esto lo hemos hablado muchas veces, o una persona que está en tratamiento pero que ese tratamiento por determinada razón se discontinúa, y esa persona con un padecimiento mental puede tener una crisis. En el marco de esa crisis puede ser que justamente por no tener en ese momento los cuidados necesarios y estar desde el punto de vista de su salud mental lo que se llama descompensado, pueda tener conductas que no puede manejar y que lo pueden poner en riesgo a sí mismo o hacia otros. Pero son dos cosas totalmente distintas. Es decir, una persona, por tener un padecimiento mental, no es necesariamente violento, es más, está probado, digamos, que las personas con padecimientos mentales no son más peligrosas que el resto, no hay una evidencia que correlacione violencia con padecimiento mental. Si uno analiza los casos de violencia o delictivos, en realidad están relacionados con personas con padecimientos mentales, es una proporción muy baja. Entonces, digo, esto es importante marcarlo porque si no, contribuimos a una información falsa y estigmatizante además, ¿no? Claro, acá lo que ha habido, digamos, es una ausencia o una falencia del Estado en la cuestión preventiva, digamos, en el diagnóstico y en el abordaje del padecimiento de la patología que tenía esta persona. Sí, yo no quisiera, digamos, entrar en detalles en el caso, porque la verdad que no lo conocemos y, reitero, no podemos determinar en el desencadenamiento de lo que sucedió cuánto hay de un padecimiento mental no tratado. Digo, yo antes que eso preguntaría, digamos, ¿por qué una persona puede tener un arsenal de armas, exacto, digamos, como las que tenía, sin los controles necesarios, y que eso va más allá de su padecimiento mental? ¿Por qué no se accionó desde el punto de vista de la justicia en relación a denuncias preexistentes, etcétera? Pero no, eso no tiene tanto que ver con su padecimiento mental. Lo que sí me parece importante en relación a lo que dice Guillermo es, tenemos que entender que una persona, toda persona con un padecimiento mental, el que sea, una depresión, un trastorno de ansiedad, un consumo problemático, o un trastorno mental severo como es una psicosis, tiene que tener un tratamiento oportuno y continuado. Porque si una persona no tiene nunca un tratamiento, no hay dudas que además de vivir padeciendo, su problema de, como cualquier problema de salud, claro, que no es detectado a tiempo y que sigue pasando el tiempo, ¿no? Podemos pensar en cualquier problema de salud, se va profundizando, va empeorando su calidad de vida, y puede ser que en determinado momento o en muchos momentos, porque cuando vemos una situación por ahí que aparece en los medios, como recuerdan el año pasado una persona que acuchilló a un policía, sí, digo, son personas que seguramente han estado, en este caso estamos hablando de una psicosis, en muchos momentos en riesgo propio o para terceros, y por ahí no salen a la luz. Entonces es fundamental tener un tratamiento. Cuando hablamos de qué habría que haber hecho para que se evite una situación, cuando se mediatiza una situación trágica, es en principio, y lo digo más allá de este caso, podemos pensar en otros, podemos pensar en el caso del cantante que fue baleado, sí, ¿no? Exacto, sí. U otros tantos. Y en ese momento, quizás quien no conoce la temática, o incluso a partir de lo que se escucha en los medios de comunicación, dice, ¿qué es lo que habría que haber hecho? Y que esa persona tenía que haber estado encerrada. Bueno, cuidado. En realidad, muy probablemente esa persona en ese momento tendría que haber estado internada, pero no en términos de un encierro y de una internación permanente, sino en el sentido de que estaba descompensada y necesitaba un tratamiento intensivo, como es una internación, que es un tratamiento intensivo pero breve, para compensarla y luego vivir en comunidad, porque si no, reitero, creemos que una persona con un padecimiento mental severo es peligrosa y tiene que estar encerrada per se, digamos, y eso no es así. Con respecto a lo que es el consumo de drogas, es decir, ¿puede llegar a un punto en el que una persona pueda ponerse en el estado en el que estaba este hombre de ayer en Caseros? Bueno, el consumo de drogas, cuando estamos hablando de un consumo problemático, que ya hablamos de una adicción y además con un tiempo prolongado, sin dudas puede generar situaciones en donde la persona se pone en riesgo, en principio por los efectos del consumo, por la dependencia al consumo, claro, o también puede ser por la abstinencia. Una de las situaciones por las que puede atravesar una persona en una situación de crisis por consumo es lo que llamamos el brote psicótico. Claro. Es un momento determinado que, reitero, puede ser por el efecto del consumo o por el efecto de la abstinencia, de la necesidad de... pierde noción de la realidad, es decir, su realidad interna no se condice con la realidad exterior, y eso lo puede hacer tener sentimientos, pensamientos o acciones que lo pongan en riesgo, pongan en riesgo terceros. Lo digo en potencial porque, sí, sí, reitero, no quiero decir que en este caso este hombre empezó a hacer lo que hizo y a disparar por un brote psicótico ni por efecto de las drogas, porque no, la verdad que no lo conozco. En principio estamos hablando de alguien que acumulaba armas y que de repente tenía una buena cantidad de armas y de municiones como para disparar la cantidad de disparos que hizo. Por lo tanto, tanto, digo, me parece que el tema es mucho más profundo y hablar de un padecimiento mental, incluso de un consumo problemático en este caso, y ponerlo en primera plana, me parece que es reducir la complejidad de lo que pasó, ¿no? Sí, en realidad creo que ya arrancamos con que era una persona, por lo menos lo que dijeron en un principio, que tenía permiso de tenencia de armas y una persona que tenía antecedentes. Es decir, me da la sensación de que no hay algo ahí que no funcionó, porque una persona con antecedentes penales no sé si puede tener tenencia de armas y en la cantidad que tenía, además. Sí, por eso digo, me parece que el tema es más complejo y que habla de reflexionar sobre qué pasa con los controles, qué pasa con una mirada respecto a la tenencia de armas y, por sobre todas las cosas, qué también nos pasa como sociedad, que de alguna manera condicionamos a que una persona tome como conducta acumular un arsenal y de repente empezar a disparar, ¿no? Digo, es mucho más complejo que pensarlo en términos de la locura, por decirlo de una manera, o la drogadicción, como suele titularse. Pasando a otro tema, y es algo que también a cada rato lo estamos viendo en la televisión, y es que a partir de la pandemia ha subido el consumo de psicofármacos recetados, entiendo que son los ansiolíticos y demás. Vos como profesional, ¿qué mirada tenés de esto y cómo lo podés evaluar? Bueno, este es un tema que va más allá de la pandemia y que tiene que ver con, en algunos casos, la utilización de una herramienta que es muy importante en el marco de un tratamiento terapéutico de salud mental interdisciplinario como es el psicofármaco. Reitero, digo, en el marco de un tratamiento integral suele muchas veces ponderarse como la solución por parte de los pacientes, ¿no? Esto es histórico y tiene que ver con que en el marco de un tratamiento a veces nos es más sencillo, lo podemos pensar en cualquier problema de salud, ¿no? Pensándonos también como pacientes, nos es más sencillo tratar de encontrar la solución mágica, por decirlo de una manera, a un problema. Bueno, en el caso de un malestar psíquico, de un padecimiento mental, a veces no nos es más sencillo decir, bueno, me tomo una pastilla y con eso creo que voy a solucionar mis problemas de manera más sencilla y más rápida, una serie que tomar en mi vida para tratar de causa de mis problemas y tratar de yo modificar aquello que yo puedo modificar para tratar de estar mejor. Esto es histórico. Ahora, en particular, en el marco de la pandemia, hemos visto un incremento no solamente del consumo de psicofármacos recetados, sino de la automedicación, que también ya existía previo a la pandemia, ¿no? Y este es un problema importante porque tiene que ver con situaciones en donde las personas se ponen en riesgo porque consumen no a partir de una indicación médica, sino a partir de las propias percepciones o sensaciones o lo que le recomienda un amigo, un familiar, que generalmente es el que quizás esté consumiendo un psicofármaco a partir de una indicación médica y le dice, a mí me hace bien, entonces tómate media pastillita. Hemos escuchado estos relatos. Sí, sí, no puedo, mira, no estoy durmiendo muy bien, comentás, y te dicen, tómate un cuartito de... Totalmente. La que empieza con A. Tómate un cuartito de eso y vas a ver que dormís bien. Sí. Esto se evidenció sobre todo en la pandemia y por supuesto que es un llamado de atención para que entendamos que cuando tenemos algún tipo de malestar, digamos, de salud mental, sea por emociones, pensamientos, acciones que nos aparecen como raras y que nos hacen mal, que nos hacen sufrir, sea relacionado con tristeza, con ansiedad, con nerviosismo o con algún consumo excesivo, digo, puede ser de alcohol o de alguna droga, es importante, en primer lugar, tratar de pensar nosotros cuáles son las estrategias para tratar de estar mejor, buscar estrategias con otros, digo, con familiar, amigos, y luego de ello consultar a un profesional de la salud mental, y a partir de ahí se evaluará si es necesario un tratamiento con profesionales o no, y si es un tratamiento con profesionales, de qué manera, y si de esa manera incluye o no la prescripción de un psicofármaco por parte, obviamente, de un médico o médica, ¿no? Así que me parece que es importante ese llamado a atención. Luciano, te agradecemos mucho, nos has clarificado muchas cuestiones. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Igualmente.